En la mañana de la 106 estamos con la presencia del Capitán Almendros y tenemos novedades de lo que ha sucedido anoche cerca de las 3 de la mañana. Buen día, Capitán, ¿cómo le va? Buenos días, ¿bien usted? Bien, gracias por atendernos. Capitán, ¿qué sucedió anoche en la comunidad de Saladillo? Aproximadamente a las 02:45 horas se observa estacionado sobre la calle Rivadavia, entre Estrada y Pereira, dos vehículos, precisamente un Peugeot 405 y un Foresco, los cuales no serían de este medio, por lo cual el personal, al intentar identificarlos, se dan a la fuga, iniciándose un pequeño raid que culmina con la interceptación de los mismos, en los cuales circulaban sendas parejas, las cuatro personas oriundas de Capital, de nacionalidad peruana. En el interior del baúl de uno de ellos se logra incautar dos bolsas tipo de residuos con prendas de vestir nuevas, y en el otro varias bolsas de residuos vacías. A posteriori se establece que dichas prendas pertenecen a la firma, al comercio con denominación Catorini, situado en ese lugar, o donde fueron avistados en primera instancia los vehículos, donde además se contrata que, además de tener la puerta forzada y las cortinas bajas, unas lunetas que cubrían todo el frente, había sido preparada la totalidad de la mercadería en bolsas de las mismas características para ser sustraída. Bueno, como consecuencia de esto, las cuatro personas interceptadas fueron aprehendidas por el delito de robo a disposición de la fiscalía local, habiendo intervenido precisamente el doctor Espartaco Serramone, quien interviene en forma directa en la presente causa. Estos malvivientes son de nacionalidad peruana. Son tres de nacionalidad peruana y una argentina. Son dos hombres y dos mujeres, los cuatro domiciliados en Capital Federal. ¿Y tendrían alguna relación entre ellos, familiar? Estamos hablando de tres hermanos y una mujer, o sea, los tres peruanos son hermanos, y una mujer aparte que sería novia de uno de ellos. Capitán, ¿y esto puede estar relacionado con alguno de los otros hechos que han sucedido en nuestra ciudad o en la región? Podría tener una vinculación directa con algún hecho acontecido de similares características, como fue la semana pasada, en 25 de mayo, en la cual tengo entendido que también le llevaron la totalidad de las prendas de un local de prendas de vestir de chicos. Y anteriormente había acontecido hechos de similares características en Chivilcoy y en Bragado. Estamos tratando de establecer si tenemos información todavía no oficializada de que en Bragado o en Chivilcoy habrían sido abandonadas algunas de las bolsas de similares características a las incautadas en la fecha, dado que son muy particulares, ya que son de una empresa de recolección de residuos de Capital Federal, y dice entrega gratis, entre otras descripciones que tiene, por lo cual serían de muy difícil explicar la presencia en el interior de la provincia. Claro. Capitán, ¿y de qué monto estaríamos hablando de esto, de que si este robo se hubiera concretado? Estaríamos hablando, o sea, el propietario habla de un monto estimado, lo hizo muy apurado porque estamos hablando de la totalidad de la propiedad, no sé si me explico, quedó vacío, iba a quedar vacío el local. Estaremos hablando de 70, 80 mil pesos venta de precio de venta. Claro. La totalidad de las prendas, solamente habían dejado lo que estaba guardado en la parte de atrás, que es de verano. Claro. Lo de invierno había sido todo embalado para llevárselo. Capitán, y precisamente, ¿en qué momento ustedes ingresan o se dan cuenta de que algo raro estaba pasando? Bueno, el inicio nuestro del hecho sucede por el avistamiento de estos dos vehículos raros. A partir del hallazgo de las prendas en el baúl de uno de ellos, se recorren los comercios de la cuadra, observándose la puerta forzada de Catorini. Uno pasaba, cualquiera, inclusive los móviles habían pasado y se veía cerrado en forma normal, con unas lunetas que cubrían toda la vista hacia el interior. Lo cual no, desde un vehículo no se percibía de que estaba violentada la puerta y que posiblemente haya estado mucho tiempo gente trabajando para embolsar semejante cantidad de prendas. Claro. Capitán, ¿alguna otra novedad? Bueno, como si fuera poco esto, ¿no? Pero digo, por las dudas, ¿alguna otra novedad? Por el momento no, Carlito. Bárbaro. Muchas gracias por el contacto. Gracias a usted. Hasta luego. Hasta luego.